Ustedes lo piden. Y aquí estamos. Chapulín, Manzana y el grupo Victoria para todo el Perú. Que con el tiempo se marchitó. Hoy por falta de cariño nuestro amor fracasó otra vez. Me alejo de tu amor, Dios no sabrá por qué. Solo pido al destino que encontremos otro amor. Me alejo de tu amor, Dios no sabrá por qué. Solo pido al destino que encontremos otro amor. Otro amor.